Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia de Farco. En la sede del Espacio Provincial de la Memoria se llevó adelante un encuentro de comunicadores y activistas de los derechos humanos y se discutió sobre periodismo popular. Pero también se planteó la generación de contenido digital como un trabajo que genera ganancias a los monopolios, pero que no se traduce en más y mejor trabajo para los argentinos. Jair Sibel, director del Grito del Sur e integrante de la Red de Medios Digitales, lo planteaba de esta manera. Hoy en día las plataformas de las redes sociales son los grandes dueños de los monopolios de comunicación y nosotros tenemos que empezar a discutir cómo el pueblo argentino logra construir canales de comunicación más democráticos y más plurales en ese ámbito. Entonces tenemos que empezar a tener criterios nacionales de cuáles tienen que ser los contenidos que vean nuestros pibes, porque hoy en día una red social accede a un pibe de 10, 11, 12 años y puede encontrarse con cualquier cosa. Y además, algo muy importante para nosotros también es la beta económica. Si este mismo video se ve en YouTube y se reproduce en YouTube, es plata producida por trabajadores argentinos, por medios argentinos, que se monetiza en Estados Unidos. Entonces tenemos que empezar a discutir también qué pasa con el trabajo nuestro, de los comunicadores argentinos, que la plata de nuestro sudor se la terminan llevando a empresas extranjeras. Los trabajadores del Grito del Sur fueron invitados al encuentro como testimonio de resistencia de la memoria, debido a que denunciaron ser víctimas de una persecución contra la memoria, la verdad y la justicia, y que desde abril de este año el gobierno nacional intentó desalojarlos del espacio de la memoria Virrey Ceballos, lugar donde funciona la redacción del medio. En este sentido, la discusión del encuentro giró en torno al compromiso de los medios populares en visibilizar los juicios de crímenes de lesa humanidad, los discursos de odio y las nuevas narrativas, como una trinchera en contra de la agenda que proponen los grandes medios. Reportó para el informativo Farco Ana Martínez, del Tala Comunicación Popular.